pandemia, además de desnudar las necesidades de los barrios populares, dejó al descubierto y profundizó la demanda por el acceso a la conectividad, entendiéndose como un servicio básico universal. La Mutual Carlos Mujica, desde hace 8 meses, busca garantizar el derecho a la conectividad que las grandes empresas monopólicas no lo contemplan, excluyendo de esta manera a miles de personas. Apostando a la gestión comunitaria, ya está en marcha este proyecto denominado la Ranchada IP, Internet Popular. Y además del servicio de Internet de calidad, el proyecto contempla la posibilidad de instalar un piso tecnológico o un punto Wi-Fi libre para cada barrio. Escuchamos las palabras de Marco Galán, presidente de la Mutual Carlos Mujica, en la inauguración del primer piso tecnológico en Barrio La Tela. Estamos marcando un camino como la comunidad organizada, la Mutual Carlos Mujica como parte de esa comunidad, el Estado Nacional con el ENACOM, la Municipalidad de Córdoba como parte de lo que es este trabajo articulado, podemos prestar un servicio que apareció como esencial a partir de lo que demostró la pandemia, pero que ya empezaba a ser esencial. Bueno, nosotros somos grandes soñadores y soñamos con la gente, con el pueblo, ¿no? Cuando se armó este programa era la pandemia. Y nos teníamos que reunir virtualmente y muchas compañeras no podían conectarse a veces. Y bueno, contábamos en qué consistía el proyecto y también nosotros nos imaginábamos cómo podía ser, pero no, después cuesta ver cómo se va a materializar. En estos 8 meses prácticamente, desde que arrancamos, se armó un equipo hermoso de grandes compañeros militantes que han hecho posible, junto a las promotoras, promotores, sí, organizaciones de base, que este proyecto sea viable. El servicio ya está activo en 6 barrios de la zona oeste de la ciudad, con más de 350 familias conectadas a la red de la Ranchada IP. Compartimos el testimonio de Alejandro Campillo, vecino de Villa Martínez y promotor barrial de la Ranchada Internet Popular. En una primera medida se generó un plan que eran de 85 familias que participaban de un concurso, sí, de la cual iban a ser beneficiadas. No creían que iba a haber tanta necesidad. Este barrio, lamentablemente, bueno, hay unas franjas que son lugares, o sea, que están como marginados del hecho de que son zona roja, entonces los servicios no llegan y lo poco que había era malo. Actualmente, que no es únicamente en este barrio, o sea, ya en la totalidad, en todos lados uno lo nota. Entonces se robaron los cables, ya como la inversión era, sí, no se justificaba por la cantidad de abonados. Y bueno, y aparte, dado que ya vieron de que ingresó la Ranchada con este nuevo servicio de la fibra óptica, que es excelente. Y en la actualidad tenemos ya 85 familias instaladas y ante un pedido, bueno, y hablando con los compañeros, solicitamos 50 socios más, si pueden ingresar, bueno. La posibilidad de acceder a Internet por fibra óptica es un acto de justicia social, como lo expresa Sofía Flores, quien es vecina de Barrio La Tela y trabajadora de la Ranchada IP. Fuimos, digamos, como uno de los sectores más golpeados durante la pandemia con el acceso al Internet, al no tener para poder conectarnos con cualquier trámite que tuviéramos que hacer. Entonces, esto va a permitir que el vecino o la vecina que no tenga acceso al Internet o que no pueda hacer un trámite o lo que fuera, puede acercarse al piso tecnológico y desde ahí hacerlo y contar con la ayuda de los coordinadores que están ahí para hacerlo, para conseguirlo. Las diferentes organizaciones sociales que acompañan el proyecto desde su inicio tienen muchas expectativas de que se concreten las conexiones domiciliarias. Luego de mucho trabajo en conjunto, cientos de familias de la zona sur de Córdoba capital van a poder acceder al servicio de la Ranchada IP. Débora es integrante de la cooperativa de trabajo 12 de septiembre del MTE y nos deja su perspectiva sobre este proyecto en la zona sur. La verdad es que súper contentos, los vecinos recibieron muy bien el proyecto, que por ahí es medio raro que traigan algo, lo hacen un proyecto acá medio al principio con desconfianza y después ya lo fueron entendiendo y felices, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, de acá de la 12 sufrimos muchísimo lo que fue la pandemia por muchos niños, ¿no? Que quedaron sin poder seguir su escolaridad. La verdad que súper contentos los vecinos, hubo toda una organización, se los hablaron, le comentaron. Proyectos de estas características aportan a la democratización de la comunicación en nuestro país, garantizando el servicio de calidad con una tarifa accesible y justa, promoviendo así, a través del acceso a Internet, la integración digital.